De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué es un femtosegundo? Durante siglos, el ser humano ha relacionado al paso del tiempo con eventos cíclicos que se repetían una y otra vez. La vida, de esta forma, se organizaba a partir de cambios repetitivos. El día y la noche, las fases de la luna, las estaciones del año. Con la era industrial, el hombre vio necesario que la fragmentación del tiempo fuera cada vez más detallada y minuciosa. De modo que fueron creadas las fracciones de segundo, como el milisegundo o el microsegundo. Pero hay una fracción más pequeña, el femtosegundo. ¿Qué es un femtosegundo? ¿Qué es un femtosegundo? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. ¿Un femtosegundo? Lo ignoro, amigo. No lo conozco. ¿Femtosegundo? No. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El femtosegundo es una unidad de tiempo increíblemente pequeña. La cantidad de femtosegundos en un segundo es mucho mayor que la cantidad de segundos en nuestras vidas. Se utiliza para medir fenómenos físicos que ocurren extremadamente rápido, como una reacción química. Es decir, se necesita una fracción de tiempo muy corta para saber cuánto tarda en armarse y desarmarse una molécula. Gracias a la invención del femtosegundo, se ideó una técnica para que los científicos miren las etapas de una reacción a una escala de tiempo que la mente humana puede entender y procesar realmente. Actualmente, se trabaja con moléculas de ADN y las proteínas, que si estas últimas tienen un mal comportamiento, causarán enfermedades. Y esto ocurre en la escala de femtosegundos. Por lo tanto, es la unidad de tiempo de la biología, la química y la medicina. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.